¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Bueno, hoy quiero hablaros de la estación de vigilancia que he montado. Bueno, yo tengo varias pruebas de estaciones de vigilancia. Tengo las cámaras de Xiaomi, que tienen tarjeta microSD, puedes consultarlas, puedes activar el movimiento, puedes ponerlas en modo patrulla. He probado las cámaras de vigilancia de la marca Foscam, que son muy buenas también y tienen un servicio de almacenamiento en la nube de pago, que deben de ser unos 50 o 60 euros al año por grabar una semana de histórico de vídeo. Y luego está el NAS. El NAS que tengo, mi NAS principal es el de Synology, que es un NAS que permite muchísimas cosas, pero una de las cosas que permite y que yo por simple desinterés no había probado hasta ahora es el tema de la estación de videovigilancia. Claro, esto de la estación de videovigilancia a mí se me hacía un poco grande porque vi algunas capturas y lo que es el panel es muy profesional. Es decir, es como, pues yo qué sé, como en cualquier garita de seguridad, pues el vigilante tiene un panel con donde salen todas las cámaras, el histórico donde puede ver, mira, tal, pues así es. Y ya está integrado con el NAS. Ahora, lo mejor de todo esto es que hay una aplicación para Android, supongo que para iOS, supongo. Sí, para iOS también, porque lo instalé en el iPad, que es una cámara de vigilancia. Puedes transformar tu móvil o tu iPad en una cámara de vigilancia que pues va reportando y va mandando información al NAS. Esto lo puedes hacer con la aplicación de Synology, creo que se llama Synology Live Cam o Synology Cam o algo así. Y también lo puedes hacer con aplicaciones gratuitas, porque hay aplicaciones de un señor ruso o checo, yo que sé qué es, de Europa del Este, que tiene una webcam. Es una cámara IP, de hecho se llama IPcam o algo así, porque el servidor o la estación de vigilancia de Synology no es compatible no solo con la aplicación de Android, sino con una gran cantidad de cámaras del mercado. Si te metes en la página web de Synology, pues verás que tienen toda una sección dedicada a la compatibilidad con otras cámaras. Entonces, yo probé primero con algún teléfono, me gustó mucho y ya la tengo en dos teléfonos y voy a por un tercero. Básicamente lo que he utilizado es viejos teléfonos Android, que algunos de ellos no los he puesto a la venta porque son muy muy antiguos y otros porque están dañados. Y es que los últimos Note que tuve muy mala suerte con ellos. Uno tuvo un piñazo en una esquina y otro simplemente la pantalla le crujió bastante bien crujida. Una cosa de decir, esto no hay quien lo venda y por supuesto no se lo, es que no lo puedes ni regalar, porque es una ofensa regalarle a alguien un truño así, ¿no? El primero tiene la esquina que aunque no le afecta a la pantalla en sí, es un tema estético muy feo que lo hace difícilmente vendible, ¿no? Pues ahí me he instalado primero en el Note 9 astillado, en el Galaxy Zoom. Sabéis que Samsung sacó un teléfono con una cámara bastante curiosa y es la Samsung Galaxy Zoom S4. Como teléfono es muy básico, de hecho es tan básico que no puedo instalar la aplicación de Android de Synology para las cámaras, pero ahí le he instalado una webcam, una IPcam que funciona perfectamente, y el NAS, el Surveillance Station, la estación de vigilancia, lo ha pillado. Y luego voy a coger el Note 8, que lo tengo en la oficina muerto de risa, que tiene un piñazo en una esquina, y lo voy a poner también a grabar. Ahora, lo bueno de la estación, de la aplicación propia de Synology, es que puedes configurar la calidad del vídeo. Y la verdad es que las cámaras tan buenísimas de Samsung, sobre todo las del 8, la del 9, pues le dan una calidad que incluso con poca luz pues tienes una cámara de vigilancia que yo no creo que haya en el mercado una cámara de vigilancia semejante. Sí es cierto que en oscuridad y en entorno, en interior, la Foscam y la Xiaomi tienen visión nocturna que se ve bastante bien, hace que se vea en blanco y negro muy muy bien. Pero en la estación de vigilancia de Synology es un paso más. Una de las cosas que tiene es que no solo tiene alerta de movimiento y alerta de sonido, sino que todo ese todo ese vídeo que graba te permite verlo en histórico. Es decir, yo puedo decirle, a ver, día 25, y yo puedo ver unas marcas que hace la línea temporal de vídeo, unas marcas como diciendo, aquí ha pasado algo. Ese algo puede ser un tío gritando en la calle, pues las tengo, ahora mismo las tengo orientadas hacia afuera, hacia la calle. Un tío gritando en la calle, un tío acelerando, una discusión, cualquier cosa. Entonces, puedes ir desplazar la línea de visualización al evento temporal, al evento de alerta, y ver qué es lo que ocurrió. ¿Qué es lo que ocurrió? Con lo cual tienes un histórico de vídeo fabuloso. Que además, si tienes dos cámaras o tres cámaras, tienes los tres hilos, las tres líneas temporales, y puedes verlas en cualquier momento donde estaba enfocando. Eso es genial. Aparte, te graba archivos de vídeo de 30 minutos que lo puedes subir a tu nube. Por ejemplo, si tienes almacenamiento ilimitado en Google Drive, pues puedes ir subiendo, que Synology vaya sincronizando y subiendo todos esos archivos de vídeo de media hora, subiéndolo. ¿Por qué eso es interesante? Pues imagínate que se meten a robar en casa y te roban el NAS. Pues bueno, si se ha conseguido subir ese archivo de vídeo, pues mira tú qué bien. Tienes alertas en el móvil y puedes grabar desde el móvil. Puedes decir, uy, ha pasado algo, miro, uy, que está pasando no sé qué, le doy a grabar y se graba el archivo en tu móvil. Está muy bien, está muy, muy bien. Es una forma baratísima de tener un sistema de seguridad la mar de chulo, ¿no? Ya no es solo ver en tiempo real, es acumularlo todo, analizarlo todo. Bueno, pues os voy a contar la batallita, ¿no? Por esto es una batallita. La madrugada del sábado al domingo, yo tenía dos cámaras grabando el exterior, hacia distintos lados de donde va el apartamento donde vivo. Y uno de los lados, pues daba a una zona donde a las 5 y pico de la mañana, tres tíos se metieron en un coche y empezaron a consumir alcohol y a consumir otras cosas. Bueno, yo obviamente no lo vi, yo estaba durmiendo, pero cuando me levanté, de vez en cuando ponían música, y eso que menos mal que el domingo me levanté temprano. Yo soy de los que llamo a la policía cada vez que pues, pasan cosas, o sea, si hay unos tíos haciendo botellón, yo llamo a la policía. Es decir, cuando haciendo botellón, quiero decir, consumiendo alcohol, haciendo fiesta, haciendo ruido, impidiendo que los de vecinos descansen. Donde yo vivo son varios edificios con muchísimos vecinos, pero a mí me da que de todo soy yo el único que llama. Pero es que a mí me molesta mucho, yo no sé, y estoy seguro que a mis vecinos también les molesta que haya tíos bebiendo alcohol y pegando gritos como si estuvieran solos en el mundo. O sea, es la desconsideración supina. Bueno, pues estos tíos estaban bebiendo alcohol y estaban haciendo ruido de vez en cuando. A mí lo que más me preocupaba, incluso más que el ruido, porque una vez pasó, que estos tíos borrachos perdidos cojan el coche y tú tienes tu coche aparcado y te lo destrocen. Porque en ese estado de ebriedad, bueno, eso es una preocupación egoísta. La otra preocupación es que se vayan a la M40 y maten a gente que ni los ve venir. Porque es un auténtico peligro. Total, que yo luego estuve mirando el vídeo y obviamente los tíos estaban tres tíos metidos en el coche con una mala pinta, bebiendo alcohol, pero una barbaridad. Llamé a la policía, bravo, policía local de Madrid, vinieron cuatro agentes. Los agentes, que tontos no son, en cuanto vieron el percal, les preguntaron, ¿tenéis armas? ¿Tenéis alguna sustancia? Te lo pregunto otra vez, te estoy dando otra oportunidad, ¿tenéis armas? Los sacaron, les vaciaron los bolsillos y yo creo que a alguno de ellos le encontraron algo. A uno en concreto le encontraron algo porque le estaban dando explicación. Es que claro, si no sé qué. O sea, la gente en plan buena persona, como diciendo, te estoy sancionando, pero tú entiéndeme a mí. Bueno, la cosa está en que supongo que los sancionaron. Espero que aprendan la lección de que tú no puedes estar consumiendo alcohol en un coche hasta a las 1000 de la noche y cuando coger un coche en ese estado. Y segundo, les bloquearon el coche, es decir, los tíos le dijeron, vosotros ya no podéis usar el coche hasta que no pasen X horas. Y tuvieron que irse a patita a casa o en metro o como fuera, pero ese coche no lo podían coger porque el conductor o los conductores estaban en avanzado estado de ebriedad. Ya tú dime a mí, desde las 5 y pico de la mañana bebiendo alcohol y algo más, porque algo más había ahí, pues ¿cómo puede ser? Entonces, bueno, Claro, aquí alguno dirá, Converso está muy mal que grabes el exterior de tu casa. Pues, quiero decir, esto es internet, ¿no? Aquí ahora saldrán 28.000 expertos, algunos con más razón, otros con menos razón. Pero voy a decir la verdad, a mí me da igual. O sea, yo tengo cámaras en el interior de mi casa que avisan si pasa algo. Y ahora pues voy a poner cámaras que son teléfonos viejos que los voy a tener grabando el exterior. ¿Para qué? Primero, por aprender, por tener un sistema de vigilancia. Y segundo, yo soy de los que pienso que si tengo una dashcam en mi coche y voy grabando todo lo que veo, y si tengo varias cámaras apuntando al exterior y un día pasa algo que no debe pasar y puedo colaborar con la policía porque puedo verle la cara a un violador, a uno de los delincuentes de poca monta que hay por aquí haciendo un robo, haciendo cualquier cosa, pues mejor, le estaré haciendo un bien a la sociedad. Y si puedo colaborar en la detención de un criminal, pues mira, mejor, porque esas futuras víctimas pues se acaban de ahorrar un susto por culpa de un desalmado. ¿Qué hay? Bueno, no hablo de los menores no acompañados porque pueden delinquir tranquilamente, y no hablo de los ocupas que están amparados por Unidas Podemos, como llevan en su programa. Esto no es una calumnia. Es que si leéis el programa de Unidas Podemos, ellos garantizan el derecho a la ocupación. No solo el derecho a la ocupación, aunque no lo dicen con esas palabras, sino el derecho a que esos ocupantes pues tengan suministros de electricidad, de agua, de luz, escolarización, y si ellos pudieran, pues darle cobertura sanitaria y dental completa y libros de texto pagados, además de un ingreso mínimo vital a cada uno de los ocupas. Esto no es una exageración. Haced el favor de leer el programa electoral de Unidas Podemos. Entonces, ahora mismo, por desgracia en España, la ocupación se está disparando. El otro día leía unas declaraciones del dueño de la empresa Desocupa, que es una empresa que se dedica a desocupar legalmente, con todas las herramientas legales, avisos a la policía, etcétera, etcétera, etcétera. Pues estos tíos dicen, este señor, por cierto, aparte de desocupar y hacer, por lo visto, muy bien su trabajo, también se ha dedicado a amparar a ancianitas que se han quedado sin vivienda porque unos sinvergüenzas se han metido en la vivienda de la ancianita y la ancianita se ha quedado tirada en la calle. Ante lo cual, la policía, que tiene los pies y las manos atadas, no estoy culpando a la policía no puede hacer lo que el derecho, las leyes y los jueces no le permiten hacer, porque la policía se mueve en el ámbito de la legalidad. La policía, cuando pasa eso, lo único que puede hacer es, señora, al juzgado. El otro día veía a un señor gramando el exterior de su vivienda y un matrimonio de gente jubilada llegó a su piso y se encontró a un señor extranjero, seguramente un senegalés enorme, en la casa. Los tipos, como tenían llaves, se metieron en la casa, el señor ocupa no se iba, llegó la policía, ¿qué pasa? Pues mire que hay un señor en mi casa y que quiero que se vaya. El otro tenía la lección muy bien aprendida y dijo, de aquí no me voy, yo soy un ocupa, no soy un ladrón, soy un ocupa. Y la policía le dijo, pues señores, aquí no podemos hacer nada, tienen ustedes un problema. Así que a los jueces, que aquí no hay nada que hacer. Y se fueron y los otros se quedaron en la vivienda con un señor. Este problema es vergonzoso y clama al cielo. O sea, que los delincuentes estén amparados por la ley y amparados por un partido político cuyo vicepresidente tercero, creo que es, los ampara, pues es una vergüenza. Es una vergüenza. Ahora yo me pregunto, ¿qué hace el Partido Popular? ¿Qué hace Vox? ¿Qué hace Ciudadanos? Bueno, pues yo sé que estos son de los partidos que están en contra de esto. Bueno, pues lo primero que tendrían que hacer es ponerse de acuerdo. Y ya he leído hoy que se están poniendo de acuerdo. Bueno, tienen que ponerse de acuerdo y hacer algo efectivo y real, porque esto es un problema. Ya no de gente en sus segundas viviendas, sino de gente en sus primeras y únicas viviendas. Así que, en fin. Y bueno, ahí hay algunos casos de ocupas. Y tengo dos casos de ocupas. Uno en mi familia y otro en uno de mis amigos más queridos, que han tenido ese problema. ¿Y cómo lo solucionas? Perdiendo muchísimo dinero y asumiendo tú los destrozos de la vivienda. Así es como lo solucionas. Perdiendo dinero, perdiendo años del uso de tu vivienda, que podías venderla, podías alquilarla o podías vivir en ella si es tu primera vivienda, pero la has perdido porque la ley ampara a los ocupas. Y si hay menores de edad, ni te digo. En fin, uno de los muchos problemas que tenemos aquí en este país y probablemente, dada la situación en la que estamos, el menor. Y no quiero abrir el otro melón del que hablaré porque, amigos, esto se está desmadrando telita. Pero eso lo dejo para otro podcast. Un saludo a todos y hasta pronto.